respeta. Yo soy el locario, el lampón del vecindario. Yo por vos me quiero comprometer para de una vez ser tu hombre y tú mi mujer. Porque yo por vos hasta la vida doy. Sos el sentimiento más hermoso que siento. Eso es cierto, yo no te miento. Yo te quiero.